Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. A velocidades altas, por encima de unos 100 km por hora, el consumo se multiplica. Moderar la velocidad es además la clave para mejorar la seguridad en las carreteras. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.